es que en aquellas épocas, en las cartas, se insinuaba, se declamaba, se reclamaba y se juraba amor. Incluso había libros, como Pobres Gentes de Dostoyevsky, que se basaban en lo epistolar. En este caso, la novela epistolar Werther, de Goethe, tiene, entre otros protagonistas, una joven, que se llama Charlotte, que le pide en una carta a Werther que no la vea, porque está comprometida. Et je pense à ce temps si doux où

Y el mismísimo ex-Beatle Paul McCartney produjo un tema donde asegura que se va a sentar a escribir una carta de amor de puño y letra. Sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, they're gonna knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I've got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better, and close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. Y así, despacito, cerramos este Música sin clasificar, donde las palabras escritas para reclamar y prometer amor tuvieron un tiempo especial. Escuchamos en el comienzo a Daniel Toro haciendo Escríbeme una carta, después a Gianfranco Pagliaro con Ramitos de violetas. Luego escuchábamos Sularia de Las bodas de Fígaro de Mozart y la voz impresionante de Régine Crespin interpretando Air de Lettres del Werther de Massenet. Después, Compay Segundo y Omar Aportuondo traían Carta de Amor, y en el cierre, I'm gonna sit right now and write myself a letter, de y por Paul McCartney. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Grabación y edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.